La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. ...19 de agosto, es día viernes, la semana ya va terminando. Escuchemos del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley?» Jesús le respondió: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas». Palabra del Señor. Qué bueno que este fariseo le hizo esta pregunta a Jesús. Era necesario que le hiciera. Pobres, pobres judíos, contaban hasta 365 leyes negativas. Hagan cuentas, una para cada día. Y contaban con 248 positivas. Podemos imaginar la gran dificultad para discernir. Tiene razón este doctor de la ley. Qué bueno, gracias, gracias, doctor, porque has hecho esta pregunta a Jesús también en nombre nuestro. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Es clara. El mandamiento principal es amar. Amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. Y esto ya estaba ya en el libro, del Deuteronomio. Sí, ya estaba ahí. Entonces, ¿cuál es la novedad? ¿Qué hace Jesús? Une los dos mandamientos y los relaciona. Es lo que hace. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Así de sencillo, ¿no? De pasar a, ¿qué será? Hagan cuentas, más de 600 preceptos, se va a reducir a uno solo. ¡Qué bien! Gracias, Jesús, por tu respuesta. Gracias, Maestro de la Ley, ahora nos toca a nosotros hacer el resumen. Y el resumen no es teórico. El resumen tiene que ser existencial, tiene que ser vital. Tiene que ser presencial, sí. Presencial, tiene que salir del corazón. El primero y el segundo de los mandamientos son inseparables. ¿Qué nos pasa? ¿Y qué ha pasado a través de la historia, de la fe? Pues muchas veces los hemos separado. Sí, sí, sí, es que a veces agarramos la libre, ¿no? Se da todo honor y gloria a Dios, pero nos olvidamos de los prójimos, sobre todo de aquellos que molestan, de aquellos que nos cuestionan nuestra forma de vivir. La lección es muy sencilla este día: amar, amar, amar. El principio de vida es el amor. Así es. Y este tiene que dar luz, fundamento, fuerza a los criterios que vamos a usar para decidir por aquí o por allá, para decidir nuestro amor, concretizarlo, para hacerlo realidad, para ponerle nombre a esos rostros, para ponerle corazón a esas realidades que están ahí, que están clamando, que están gritando al cielo. Gracias, Jesús, por tu respuesta. Si me digo cristiano, que sea realmente cristiano, que podamos, en un mundo tan dividido, vivir esos dos amores como uno solo. Y entonces seremos felices, entonces habrá paz. Decía María Montessori que hay que educar para la paz, y educar para la paz hay que educar en el amor. Y educando en el amor hay que educar para el respeto, y educando para el respeto hay que educar en la solidaridad. Entonces estaremos educando para la paz. Con razón, Juan Bautista de la Salle decía, y hoy lo estamos afirmando, reafirmando, educar es un acto de amor. Y si es un acto de amor, es un acto de esperanza. Es día viernes. Viernes, pues ánimo, gente. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Haz de este día y de este fin de semana algo bueno. Aporta. Aporta paz. Aporta paz. No aportes conflictos. Aporta paz. Y entonces todos saldremos ganando. Buen día.